que en mi casa yo me quedé. Prendí el televisor y me puse a ver. Después del noticiero y 20 reclames. Salió una rubia al pomo y yo me enamoré. Aló Gisela, por favor, dame tu voz, dame tu amor. Marqué disco directo pa' Lima Limón, desde la telefónica de San Ramón. Como a la media hora de cruel aflicción, se formó una gran cola y la llamada no entró. Pases para el Fantasy World. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Seguí comunicación, ya estaba de corbata y hasta carretón. Escuché unos ruiditos, luego un vozarrón. Me contestó perrando, qué gran desilusión. Aló Gisela, por favor, dame tu voz, dame tu amor. Aló Gisela, por favor, dame dos pasos para el Fantasy World. La, Gisela, ¿por ahí quién contesta? Marilyn, ay, qué contenta estoy de recibir tu llamada. Oye, dinos, ¿desde dónde nos llamas? Desde Piñonate. Ay, qué bonito barrio, claro, sí conozco a Piñonate. Oye, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cocinando? ¿Qué estás preparando? ¿Nicovita? Ah, Nicovita, oye, pero le estás poniendo su carnecita, le estás a pellejito nomás. Bueno, cambiamos de tema, ¿tienes hijos? ¿Cuánto? ¿16 hijos? Ay, 16 hijos, pero ¿no descansas tú o qué? Pero bueno, no me digas camucha, no me digas camucha. Bueno, sigamos conversando. ¿En qué quieres participar? Bueno, después ya veremos. Ahora explícanos, ¿tu esposo está ahí al lado? ¿Está al lado tuyo? ¿Tu esposo dónde está? ¿No está al lado? ¿Está encima? ¡Tiene al esposo encima!